Sobre las novedades del Consejo Deliberante de Villa Yardino, recuerden que el Consejo funciona en la Casa Municipal. Después de las 6 de la tarde empiezan las comisiones y alrededor de las 8, 8 y media de la noche comienza la sesión ordinaria donde la gente puede participar sabiendo, obviamente, que hay que ir con barbijo, distanciamiento social, cumpliendo las normas de bioseguridad. Y para saber lo que se trataron en estas últimas dos sesiones de los jueves anteriores, nos acercamos a hablar con el concejal oficialista Oscar Sabadín. Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Ale? ¿Cómo estás vos? Bueno, Oscar, la otra vez habíamos hablado algo extraoficialmente, se iba a tratar la aprobación de los gastos de las patronales que del pueblo en el formato que antiguamente se conocía, que iban a ser 3 días. Bueno, ya lo había ampliado un poco la municipalidad en cuanto a esta propuesta. Quería saber lo que ustedes trataron con respecto a esta ordenanza. Bueno, en relación llegó una propuesta de ordenanza por el gasto extra, el gasto directo de la fiesta, como es mayor de lo que puede pagar la municipalidad directamente sin el permiso del consejo. Bueno, fue allá con un proyecto de ordenanza, estuvo presente el intendente y la secretaria, estuvo Omar y Andrea. Bueno, tuvimos una charla para sacarnos todas las dudas, ellos nos leyeron, nos acercaron todas las propuestas, las posibles propuestas, porque son contrataciones que hay que empezar a hacer ahora para septiembre. No podemos hacerlo sobre el momento por la clase de artista, el movimiento de carpa, el movimiento de todo lo que significa la carpa, los gastos de las fiestas patronales. Así que ese día se llevó la propuesta de la ordenanza, la que fue aprobada por unanimidad. Así por el gasto extra esto. Oscar, ¿genera preocupación este gasto extra que se va a hacer en el pueblo, tanto en concejales como en municipio, o queda tranquilidad? Sí, yo fue una de las preguntas que le hice, si estaba, si la municipalidad estaba preparada para este gasto extra, que en realidad no lo tomamos como gasto, sino como una inversión. Estas fiestas culturales son una de las más grandes que quedaron en Córdoba, sino la más grande, como siempre decimos, es una parte de nuestra indonesicancia del pueblo, ¿no? De realizar ellos me dijeron que sí, que están preparados, que está la propuesta está hecha, que van a recuperar dinero por varias partes, han pedido plata a la Nación, que generalmente colaboran, también así la provincia con algunos artistas. Luego de 4 años va a volver al formato de 3 días, esto va a ser viernes a la tarde, sábado todo el día y domingo hasta después del mediodía cuando se hará la procesión, porque obviamente siempre se festejó de esta manera, pero sí se achica un poco el domingo y sí también se achica un poco el viernes, porque obviamente son días que por ahí no se concentra tanto movimiento. Sí, así es, el día domingo va a terminar todo cerca de las 6 de la tarde, con la fiesta más bien popular, con carpa abierta, con artistas locales. Bueno, sí, como vos decís, son 3 días para los que organizan, realmente 3 días duros. Oscar, esto los 7 miembros del Consejo estuvieron de acuerdo, ¿el bloque opositor se tuvo alguna queja con respecto a esto? No, solamente entre todos hicimos algunas preguntas de lo normal, qué artistas van a venir, con qué gastos se cuentan. También hay que sumarle también la policía, que generalmente la manda a la provincia. Hay que ver también, generalmente trabajan los bomberos en cercanos a la carpa por seguridad. Hay gastos extra como los baños, como los grupos electrógenos que se necesitan, lo que es la carpa, el escenario, un montón de gastos que fueron cosas que fuimos preguntando que es casi normal, pero para saber a ver cómo estaba incluido en todo el paquete del espectáculo. Sorprende los números. El otro día me comentaban gente del municipio que había pedido los presupuestos por la carpa y por los artistas, lo elevado de todo. Sorprende porque evidentemente después de 2 años de no hacer prácticamente nada, los números han cambiado mucho, depende también de la inflación que tuvimos, que fue muy alta. Pero bueno, la verdad que los números que se manejan son muy altos. Sí, parecen altos al verlos. Hay unos números también al lado de recuperación. Hay algunas empresas que también quieren aportar en publicidad, que ellos tendrán una forma de descontarlo también. Y el recupero va a ser importante. Y el gasto, como te digo, que no va a ser gasto, sino va a ser una inversión para Villa Yardino. Oscar, bueno, se trató también algo que había estado en comisión, que era la nueva tarifaria para taxis y remises, según la distancia. En un momento también habíamos hablado de la posibilidad de que el municipio facilite un crédito para que los remises puedan tener reloj igual que los taxis y así evitar todo este problema de andar haciendo tarifarias cuando verdaderamente un reloj lo puede hacer mucho más fácil que un papel escrito. Sí, siempre esto a través de todos los años, a otras veces que he participado como como asistente nomás al consejo, siempre fue el problema de, no un problema, sino un lugar, una forma de no solución. Cuando le damos el aumento, siempre le decimos, a tal lado, ¿por qué más caro que otro lado? ¿Por qué? ¿Cómo es la suba? Bueno, esto a través de los años siempre se dijo de la puesta en marcha del reloj del tarifador. Este año también se están preguntando precios, a ver cómo, qué es lo que vale, cuánto sale, cómo se puede implementar. Pero bueno, por el momento lo único que se aprobó fue el aumento de la tarifaria del taxi, que la vamos a rever dentro de 3 meses. Siempre la tarifaria duró 2 veces al año, hubo el aumento. Por este contexto de los aumentos, vamos a hacerlos 2 veces en el semestre. Así que el aumento fue menor de lo que los concesionarios de remis y de taxis han pedido, pero para volverlos a ver dentro de 3 meses. Se ajustó según el destino, posiblemente terminales de ómnibus, supermercados grandes, esos destinos fijos. Sí, en realidad se fueron ajustando porque, como te digo, nunca sabíamos si lo que se cobraba a la Punilla o al Domingo Funes o al aeropuerto era lo justo, era lo real. Así que lo fuimos viendo punto por punto, vimos los kilómetros, vimos el costo de mantenimiento de los vehículos, que aumentaron las cubiertas, la nafta, hicimos más o menos da un 20% del aumento. Esto, según Javier Españuelo, tiene que estar prefijado detrás del apoyacabezas del conductor, los precios, para que la gente no se sorprenda al momento de pagarlos, tienen que estar claros. Sí, así es, atrás del apoyacabezas del conductor tienen que estar los precios, y en la otra tienen que estar todos los datos del conductor, del chofer del vehículo. También se trató el dictamen anual, esto fue el jueves pasado. Sí, así es el dictamen anual del año 2021, que lo revisa generalmente un contador, se lo dimos al contador Mori, que a pesar de que ahora sea el contador de la municipalidad, en el 2021 no lo fue, así que lo pudo hacer. Así nos hizo un resumen de todo lo que ha pasado y bueno, después de varias preguntas, varias consultas, se aprobó por mayoría, sí, lo aprobó el oficialismo. En cuanto a eso, también se trató en comisión antes para revisar un poco los números en cuanto a lo que el contador volcó, o esto viene directamente ya para que lo aprueben con el número fijo, no tiene averiguación por parte de ustedes. No, al 100% de estos, de casi todos los temas, va primero por, lo hacemos en comisión, lo tratamos, no sé, generalmente en esa misma sesión no se habla, se piden datos, se vuelven a preguntar algunos puntos que no se conocen, previamente nos mandan el dictamen por el mensaje y ahí lo leemos bien, nos sacamos las dudas, lo volvemos a preguntar y recién ahí se aprueban los temas. Oscar, ya anunció la municipalidad que se va a hacer el segundo curso para tener el certificado a los podadores del pueblo por la última ordenanza que se dictaminó a través del podado y el resto de la poda que se levanta y se lleva al basural. ¿Hay algo más para tratar en comisión antes de las vacaciones de invierno? No, hay bastantes puntitos que se van a ir hablando, que salieron en comisión. Se ratificó en la última sesión, también para que no nos olvidemos, ratificó el convenio del programa Semilla, que es la propuesta de realizar 8 viviendas por parte de la provincia. La provincia mandaría el dinero. Y bueno, todo esto va a estar bien, se pasó en comisión y está todo en estudio. Esto es lo que se está esperando, según lo que me dijo el intendente la otra vez, para que este plan se adjudique, porque primero lo tiene que aprobar el Consejo Deliberante y después se lleve a cabo la licitación, la convocatoria. Así que primero, seguramente ustedes van a tener que dar la aprobación a esta ordenanza y que después el municipio siga con los pasos que la provincia les delimita. Sí, así es. El intendente firma el convenio y después lo refrenda el Consejo Deliberante. Ya estamos también en estudio, pasó en comisión. Tanto el estudio se aprobó para que se vuelva a ratificar el convenio y de ahora en pie más vienen los estudios de cómo se realiza la licitación y el sorteo de cada una de las viviendas. ¿Esto para cuándo puede estar? ¿Para después de las vacaciones de invierno ya en cuanto a la convocatoria o no se sabe? Sí, lo antes posible por todos los aumentos, el precio ya está fijo, que son 2.600.000, así que en realidad lo que hay que hacer lo más antes posible la realización de las propuestas, porque se va todo aumenta y no le va a alcanzar para nada. Obviamente esto es algo que toda la zona lo está manejando. La cumbre ya el otro día también dio la carta abierta para poder hacer que la gente se presente. Cuarta Grande ya hace un par de meses que lo tiene. Bueno, nosotros no somos la excepción y le va a venir muy bien al pueblo. Oscar Sabadín, del área del Consejo Deliberante del Pueblo, muchísimas gracias por las novedades. Gracias a vos, Ale. Hasta luego.